Bueno, acá estamos en el colectivo y recibiendo visitas muy agradables y en la cual nos sentimos muy cómodos. Eso nos gusta mucho. Vamos a contarle a la audiencia sobre el Centro PEN, que es una organización internacional de poetas, ensayistas y narradores, narradoras. PEN Internacional es una comunidad global de escritores construida para proteger la libertad de expresión y celebrar la literatura. En 1949 adquiere estatus constitutivo en las Naciones Unidas como representante de los escritores del mundo. Entre sus objetivos se encuentran enfatizar el rol de la literatura en el desarrollo del entendimiento mutuo de la cultura mundial y luchar por la libertad de expresión y actuar como una voz potente en nombre de los escritores asediados, encarcelados o asesinados por sus posturas. PEN Internacional es la más antigua organización en defensa de los derechos humanos y la Organización Literaria Internacional, fundada en el 1921. Cuenta con más de 100 centros independientes en el mundo. Y bueno, y aquí tenemos a dos referentes de este centro internacional de PEN. Internacional tenemos a Claudia Herrera, de PEN Internacional, Región Mendoza, y a Paulina García, integrante del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos de PEN Chile, ambas escritoras, poetas, que difunden y llevan la lengua de nuestros pueblos originarios y están presentando un hermoso libro que se llama Lenguas Vivas, la palabra en idiomas originarios. Le damos la bienvenida a Claudia y a Paulina. El Guizumut, buen día a los ángeles que tenemos aquí en esta estimada y queridísima radio, siempre comprometida con las expresiones populares. Qué lindo tenerte aquí. Siempre hablamos con Claudia y flashamos. ¿Y si te venís? Y bueno, y empezamos a tejer esto y acá estamos. Y se vino nomás. Con Paulina, recién llegadita también desde Chile. Contanos, presentate. Así Sumauru, Cuyacanaca, Gilatanaca. Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, estoy muy agradecida por la invitación y muy contenta de también conocer a Claudia, que siempre nos hemos visto por Zoom. Estamos muy felices de este reencuentro y bueno, de venir acá a mostrar este trabajo que hemos hecho en conjunto, ambos países, sin fronteras, porque los pueblos originarios no tenemos fronteras, siempre hemos estado unidos, ¿cierto? Nuestro pueblo, yo vengo del pueblo aymara, pero compartimos territorio, para nosotros las fronteras no existen. Claro. Y bueno, un poquito, muy feliz de estar acá, pero también un poquito triste, y nos hemos enterado que la Lamñé Julia Chuñil, nos hemos enterado de su asesinato, una voz que luchaba por el territorio y la defensa de la tierra, y ha sido estamos todavía muy consternados por la forma de que fue desaparecida. Su familia ya ha comunicado que ya están los antecedentes de que está muerta. Y es un dolor muy grande para nosotras las mujeres indígenas. Estamos en el mes terminando, ¿cierto?, de la mujer indígena, el Día Internacional de la Mujer Indígena, y para nosotros con esta partida sí, ha sido fuerte. Así que muchas gracias. Recordamos a la audiencia, desaparecida, se encontraba desde diciembre. Sí, es un año más o menos que ya está desaparecida y nos hemos enterado ayer de esto, noticia. Bueno. Así es. ¿Por qué consideran que están tan perseguidos? ¿Por qué es demasiado fuerte la descendencia sanguínea originaria para todos los pueblos que estamos en esta parte del planeta? ¿Por qué les duele tanto que lo originario o lo que corresponde a este lugar tenga tanta importancia? ¿Se comprende cómo...? Sí, en realidad tiene que ver con las coyunturas que se van dando a nivel mundial, referido sobre todo a los intereses de algunos pocos, y también esto tiene que ver con lo que dentro de la cosmovisión y la perspectiva de nuestros pueblos Desde el año 1992, ¿sí? Esto es lo que se vino transmitiendo de generación en generación, se expresa de que comienza un nuevo y antiguo tiempo, ajá, conocido en otras lenguas como Pachacuti, el décimo Pachacuti, uh-huh, en huarpe es Laguimultequina, uh-huh, que es un tiempo, un regreso justamente de las voces de los pueblos originarios de todo el Atviayala, hoy conocido como América, pero sobre todo también en el Tahuantinsuyo o Latinoamérica, claro, porque es justamente en los territorios de ancestrales de los pueblos originarios donde habita esta gran biodiversidad que justamente el sistema capitalista y neoliberal hoy más que nunca vienen arrasando con toda esta biodiversidad. Uh-huh. Entonces, no les es conveniente, ¿sí?, que se levanten las voces. Y en este Pachacuti también otra de las cosas que hemos escuchado a la gente mayor, yo ya soy mayor también, pero escuché a mayores, sí, diciendo de que también es el tiempo femenino, uh-huh, el tiempo de la mujer, tampoco es casualidad entonces, que desde todas las direcciones las mujeres comencemos a tomar roles más visibles y protagonistas. En realidad siempre somos protagonistas, sí, y hemos sido las mujeres ocultadas, ¿sí?, y mucho más las mujeres indígenas, pero en este tiempo más visibles aún y tomando espacios también de decisión desde la organización o lo que fuera. Entonces no es casualidad esta persecución que está sucediendo en todos los países, uh-huh, ¿sí? Esto que le ha pasado acá a la hermana que también llevaba una fuerte voz de resistencia, claro, también está sucediendo acá en la Argentina, en distintas provincias, y bueno, y en todos los países. Entonces, eso como Ángel para comentarte. Y, Paulina, ¿cómo ves la situación con respecto a la falta de comunidad que existe en la actual sociedad, ¿no? La falta de sentido solidario, de sentido humanitario. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva, desde tu lugar de nacimiento, de origen? Bueno, nosotros, como comparto con la cuyaca, Claudia, que las mujeres también hemos como llevando esta resistencia en conjunto también con los hermanos, nosotros lo vemos en una lucha constante porque nosotros somos todos comunitarios, ya todo es nosotros, todas nuestras fiestas, por ejemplo, son comunitarias, nuestras ceremonias comunitarias, nada se centra en el individualismo. Todo es por el bien común, por eso la protección de nuestra tierra, la protección de toda la biodiversidad, como decía la cuyaca, para nosotros es importante nuestros sapus, ¿cierto? Los cerros, todo tiene espíritu, y como todo tiene espíritu y parte de eso somos todos nosotros, nuestra cosmovisión es muy distinta de la visión individualista porque así nos protegemos todos. Yo creo que a este sistema le conviene claramente al sistema de capitalismo y neoliberal que seamos individuales, así nadie piensa en el otro y no se centra en las luchas colectivas. Ajá. Así como el trabajo que hacen ustedes, ¿cierto? Comunitario, colectivo, todo eso le asusta generalmente. Lo ven como, no sé, esta radio, qué extraño, como que no están acostumbrados y hasta creo que hasta se asustan un poco cuando ven, uh-huh, estos espacios así tan abiertos, tan pensados en el otro, en nosotros. Uh-huh. Ustedes trabajan por el nosotros, ¿cierto? Todo es comunitario acá. Entonces eso rompe estos esquemas porque están luchando por algo en común, porque no nos quieren juntos. Uh-huh. Entonces, porque juntos hacemos más, ¿cierto? Y juntos, uh-huh, hacemos resistencia y juntos luchamos entre todos. Entonces acá es un poco eso, que nosotros lo vemos como una, es parte de nuestro vivir, ¿cierto?, de nuestro buen vivir, de nuestro suma camaña. Entonces, es un poco eso, lo vemos como nuestra resistencia y queremos compartirlo y nos gusta que, y nos alegra mucho ver espacios como este, como personas también que aunque no son de, no han podido a lo mejor absorber esta como visión, pero la viven igual desde otro punto, impuesto más resistente, porque además tienen que luchar más contra la corriente común. Entonces, muy agradecido. Y eso. Me siento re interpelada por lo que dice Paulina, porque sí, incluso en las familias, ¿no? Uno que resuena con las comunidades originarias, en mi caso, porque si no soy de sangre, pero sí soy de cultura, ¿viste? Entonces, en la familia también esta discusión, no, si no tenés ni un gramo de sangre originaria, sí la tengo por adopción, por territorio, por... Entonces, esta discusión que va desde la familia a las casas, a los barrios, y bueno, y que aparentemente, al menos por aquí, por Mendoza, venimos perdiendo con goleada por nuestros representantes que deciden de un día para el otro desconocer la comunidad mapuche, por ejemplo, como preexistente. Y bueno, y locuras que nos van llevando este capitalismo y estas políticas de derecha. Pero bueno, existen estos espacios, existen ustedes y existe esta comunidad internacional con sus referentes que ponen la lengua y ponen el conocimiento de esto que sí existió. Y las vemos con dos libros distintos, porque no son el mismo, ¿no? ¿Querés, Paulina, contarnos sobre el tuyo? Bueno, ambos son Lenguas Vivas. Lo que pasa es que los editamos en ambos países. Ajá. Ya. Entonces hicimos un libro en conjunto. Y en cada libro están nuestros pueblos originarios, ¿cierto? 5 representantes en el caso nuestro, más 3 del que compartimos lenguas, porque nosotros en este libro, por ejemplo, tenemos un poeta quechua y en el libro ellos tienen un poeta quechua. Como les mencionaba anteriormente, no tenemos frontera, entonces tenemos también pueblos y lenguas en común, como ya mencioné, ¿cierto? Teníamos mapuche, tenemos aymara, quechua, compartimos, y bueno, y también Selknam, ¿cierto? Entonces, en este libro invitamos a poetas mapuche y poeta quechua del territorio argentino, y tenemos también en nuestro libro poeta mapuche, quechua, también un poeta Rapa Nui, ¿ya? De Rapa Nui, la que llaman Isla de Pascua, ¿ya? Sí. Pero Rapa Nui para nosotros, y un representante también de la lengua Selknam, uno de los 12 hablantes de la lengua Selknam que existen hoy en día. Muy antiguo, ¿no? Sí, es una lengua que data, dicen, que como más de 5.000 años. Y bueno, estamos muy contentos de haber podido encontrar este escritor y este hablante que está haciendo un trabajo que Yuk Yanten, un trabajo muy bonito en la revitalización y lucha por la visibilización de su pueblo. De hecho, recién el año pasado fue reconocido el pueblo Selknam como pueblo originario en Chile recién. Y eso también parte un poco por el genocidio que se gestó también en este territorio, ¿cierto?, en la Patagonia, pero que el Estado chileno fue responsable de ese genocidio. Y entonces había un tema por no querer también reconocer, bueno, todavía no piden perdón por ese genocidio, pero al menos ya reconocieron al pueblo. Uh-huh. ¿Y en el caso de tu libro, Claudia? Bien, también como dice Pauli, es el mismo nombre, Lenguas Vivas, la palabra en idiomas originarios. También está en colaboración con PEN Internacional, que gracias a PEN Internacional y una fundación también han colaborado para que se puedan editar. En nuestro libro, que lo presentamos esta tarde, comenzamos con la actividad a las 16 horas, pero la presentación del hoy libro hoy miércoles 1 de octubre. 1 de octubre en la Feria del Libro, ¿cierto? En la sala Ernesto Suárez. Ajá. Y el libro nuestro, está dentro de lo que es, ¿cierto?, el Comité de Idiomas Indígenas, Centro PEN Argentina. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Ah, bien. No pensaba. Si querías un mate. Ah, ¿no? Bien. Enseguida. Bueno. Muchas gracias. Veía que me hacían señas y no entendía qué. Digo, ¿estaremos jugando al truco? No estamos jugando al truco. Bien, y en este libro intervienen hermanos de distintos pueblos, de Argentina son 6 y de Chile son 4. Ahí ya la hermana dijo, bueno, de Chile, de pueblo quechua y mapuche. Pero en el caso de Argentina, también tenemos pueblo mapuche, quechua, huarpe, con una poesía en mil kayak de mi persona. También Wichí y Gunud Acuna. Estos son los 6 idiomas y autores que están presentes en este libro que invitamos, por supuesto, a todas, a todos y a todas las personas que están escuchando a que nos acompañen esta tarde. Lo del pueblo huarpe es en Milcayac. Es en Milcayac, sí, es en Milcayac. Ustedes saben, y seguro algunos oyentes también, en otras intervenciones aquí en la radio que he compartido el año pasado y el anteaño pasado, también participando con mi libro Milcayac Mayena, decir Milcayac, en poesías en huarpe Milcayac, que en ese caso fueron trabajos de hace casi 35 años. Sí, apenas un tiempito. Un tiempito, un lapso. Sí. Porque, bueno, el idioma tiene como muy poco, así que es un gran trabajo también el que ha llevado con ese libro. Hay poca información escrita. Claro, ahí solo la del padre que hizo eso. Que Valdivia. Valdivia. En el año 1607, sí. Y Claudia, que lo lleva a la poesía, es maravilloso. Sí, en este caso, justamente, estos 6 autores que están en esta edición, justamente somos poetas, escritores y narradores indígenas que tenemos tanto a la poesía como a estos 3 géneros, como también como una herramienta de resistencia de nuestros pueblos y de visibilización, ya que como en el caso de la cultura huarpe, lo que hicieron es que no solamente la prohibían, ¿sí?, hasta hace poco, sino que en la época en la primera época de la colonización literalmente cortaban la lengua. Entonces, durante décadas y décadas no hubo transmisión y se creía, decían, perdido, extinto. Y por eso decían que el huarpe no existía más porque ya no se hablaba más el idioma. Sí. Pero en realidad sabemos que los idiomas, que son la expresión de nuestra esencia como seres humanos y como cultura, estaban dormidas. Y así como se fueron levantando tantos pueblos que en Argentina no se reconocían, de hecho que todavía, ¿sí?, hay algunas gestiones que siguen negando esa existencia, se empezaron a levantar las lenguas también. Y se llegó a lograr que en Naciones Unidas, que la ONU, ¿cierto?, declarara primero en el año 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¡Oh, sorpresa! Existe. Les llevó esa sorpresa cuando comienzan a darse cuenta que en los distintos países del mundo comenzaban a florecer esas lenguas, y por eso ya en el 2022 o 23, no recuerdo bien, a lo mejor la Paula me puede ayudar en eso, Naciones Unidas decide declarar el decenio de las lenguas indígenas. Por consiguiente, estamos transitando ese derecho que se ganó, que a lo mejor desde acá, desde lejos, parece insignificante, pero ha sido muy importante porque también ha tenido que ver con la insistencia de las mujeres y hombres indígenas que inciden a nivel internacional para que aquellos que a lo mejor no logramos estar allá podamos también visibilizarnos. Claro, buenísimo. La escucharías horas. Claudia hablaba de 6 autores, yo sí los quería nombrar. Bien. Son David Chulque, Marcelo Quispe, Karina Carriqueo, uh-huh, Daniel Huircapán, Legno Zamora y Claudia Herrera, aquí presente, y como cuenta, no solamente representan a sus etnias, sino también a las lenguas minorizadas, perseguidas durante siglos. Es parte del escrito de la contratapa del libro. Así que bueno, hermoso el comunicado. Y en el caso de Paulina y tu libro, si querés contar a las otras personas que... Sí. Bueno, en nuestro libro está Keyuk Yanten, María del pueblo Selknam, María Huañinir del pueblo Mapuche, Miguel Urrelo del pueblo Quechua, Adela Blanco también del pueblo Mapuche y Manuel Atán del pueblo Orapanui. Y hemos invitado, está con nosotros Karina Carriqueo del pueblo Mapuche, David Chulque y Marcelo Quispe del pueblo Quechua. Importante es también nombrarlos. Sí. Claro. Sí. Yo quiero, Paulina, que nos cuentes un poco cómo ha hecho el pueblo, yo hablo de Chile, pero de Chile como para poderlo identificar, ¿no? Como que me corresponde que sea la designación geopolítica. Para mantener esas lenguas y esas tradiciones tan fuertemente ante el golpe de la industria y del capitalismo y el sometimiento del nuevo mundo, digamos, como el caso, por ejemplo, de la gente de Chiloé, que mantiene sus costumbres tan intactas con respecto a otros, ¿no? Intacta en el sentido de que hay otros pueblos que han sido sometidos y que ya ni siquiera se identifican como pueblos originarios, ¿no? Digo, ¿cómo hace Chile para mantener esa fortaleza en su cultura prehispánica, por decirlo, por tomar un punto de referencia? Bueno, nuestros pueblos originarios, como todos los pueblos originarios de Abyayala, como igual que Claudia, haciendo resistencia, peleando los espacios, porque todo es una lucha. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a la Escuela de Idiomas de Indígenas de la SUPO, que es el Subdepartamento de Pueblo Originario del Ministerio de las Culturas, donde hemos peleado por cada año tener este espacio y abrir estas escuelas. Se abren cada semestre, el segundo semestre se abren, y ha sido una pelea sobre todo para incorporar también talleres. Se han logrado, este año se logró incorporar el taller de cocina, cocina quechua, que es la Santusatao, que es un patrimonio vivo de la cultura quechua, cerámica también, con Juan Huaranca, un quechua, telar andino con la Cuyaca Irma. Entonces, todos los que participamos en la escuela, es una constante lucha para tener este espacio, y todo lo que se ha logrado ha sido netamente peleando los espacios, tomándose los espacios también. Uh-huh. Muchas veces nos tomamos los espacios y hacemos encuentros. Tenemos un apu sagrado en el Cerro Chena, donde hacemos la ceremonia, los pueblos, uh-huh, andinos, ¿cierto? Mantener el Wilcacuti, ¿cierto? Pachamama Raimi, pero ha sido porque nosotros nos tomamos recuperando este espacio para hacer nuestras ceremonias dentro del territorio, ¿cierto? Llamando Huelena al Cerro Santa Lucía, que es el centro de la ciudad, ¿cierto? Donde también hay un centro ceremonial, y eso, constantemente tomándonos los espacios, peleándonos los espacios nosotros mismos, para visibilizarnos y mostrarnos también, como tú decías, Ángel, que estamos vivos. La cultura Selknam, por ejemplo, ha sido una lucha, como les comentaba recién, que recién el año pasado fueron reconocidos. Entonces, todo ha sido lucha, pelea, batalla. Pero aquí estamos como dice la canción, y aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, ¿cierto? Sí, dice Residente. Aquí estamos. Quería compartirles una vivencia, y también a Pauli, que acá entre mate y mate, que el año pasado fuimos convocados por una para un encuentro en el norte de Chile, bien al norte, por una comunidad quechua, y ahí nos encontramos con un pueblo preexistente en lo que hoy es Chile, que en el caso personal no sabía que existía, y que bueno, hace no tanto tiempo el Estado chileno lo reconoció, que es el pueblo chango. Sí, chango. Sí, que es un pueblo que vive del mar y todo ese territorio, y son grandes luchadores, ¿cierto?, para cuidar los mares también, que son también arrasados por todo este modelo extractivista del mundo. Sí, ya no hay... Así que recordaba que fue una experiencia muy, muy bonita. Y que acá en la Argentina cada vez hay más pueblos. En algún momento se decía que éramos, yo me acuerdo cuando obtuvimos el reconocimiento con personería jurídica, en esa época decía que eran 12 pueblos, naciones, luego 14, y hoy ya somos más de 44 pueblos, naciones, que se autoidentifican y autodeterminan en la Argentina como pueblos, naciones preexistentes. ¿Sí? Eso es fundamental. Es muy fundamental. Muy importante. Para toda la sociedad. Sí, sobre todo para los incrédulos y los que piensan, no hablo de los jóvenes, pero la mayoría de los que quieren que esto no exista, justamente lo quieren ocultar. Bueno, y están en la Feria del Libro. Después nos van a compartir un poquito de sus palabras, pero quería preguntarles un poquito cómo fue el proceso en la Feria del Libro, que charlábamos y hemos charlado a lo largo del día, que es todo muy bonito, pero hay gente que ha sido censurada, hay gente que no ha podido ingresar. ¿Cómo ha sido el vínculo con las comunidades originarias en este contexto, en este Mendoza resistente, no? Sí, en nuestro caso, para cuando nos presentamos, porque había una fecha determinada para la presentación del libro o cualquier otro tipo de actividad, en ese sentido no tuvimos ningún inconveniente. La verdad que se nos ha asistido en cualquier cosa que estuviéramos necesitando. Sí, por ahí también compartir con toda la audiencia que, bueno, el Centro Cultural Raíces, junto con nuestra organización provincial Martina Chapanay, pero por impulso de Raíces, se viene manteniendo un espacio con un stand, ¿sí? Y, en algunos momentos nos hemos sentido y hemos tenido que elevar un poquito la voz para decir, bueno, aquí está este stand y corresponde un tratamiento como cualquier cierto otro stand que en el sentido de la presencia y el espacio. Entonces, sí, hubieron algunas situaciones que luego lograron superarse. Pero bueno, es como que en el caso como pueblos indígenas es como que siempre tenemos que estar reiterando que cuando no es una gestión es la otra, y no es porque no se conozca a estos hermanos y hermanas que vienen luchando para la visibilización en la Feria del Libro, ¿cierto? Con un stand. Así que eso ya está superado, pero sí es importante llamar la atención, ¿cierto?, a las próximas que vengan, más allá de quién esté en la gestión, que somos pueblos preexistentes y tenemos el derecho a nuestra autodeterminación. Y tenemos lenguas vivas. Y tenemos lenguas vivas. Bueno. No sé si nos quieren compartir algo. ¿Yo? Sí. Bueno. ¿De su libro? Bien. Vamos a ver. Un poquito larga, a ver si la hacemos. Bueno, el libro está, las poesías o los relatos están en idioma y también traducidos al español, ¿sí? Cúpetete chulo, cúpetete chulo, epche, eyenestec huarpe, huacnaye, cutacaye, meltec, taite. Tatanem, meltequi, xaleguina, ya pet canen, guanami epche, jojo chulu, ay, yehuyan, el cherac, nemina. Totom huyam, la chewi epche, shel shel ka kap epche, nanat ket epchu, koi koi yunen ojo, eteite, yo mitichan. Itan en axina, ellena quillene, eta hualcai, axei, cuta ammac axaitina, uchu yeguan peñese, calle huarpe ellenestec, lagi mulche, cochi. Cochi, yo misma raíz, árbol antiguo huarpe que late en mi corazón, despierto a la vida otra vez, fluye, melodía de la sangre raíz. Grito ahogado, huesos rotos, ramas quebradas, hojas marchitas, lenguas cortadas, pechos con sangre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Desterrada. ¿Qué hicieron? Pero no pudieron. Aquí estoy. Mujer, en muchas mujeres soy, retoños, niñas, abuelas, esencia huarpe, árbol antiguo, revive, sana, levanto la mirada, el cóndor vuelve, vuela. Yo soy hija de un udguar, hija de la madre tierra. Florezco, camino, hablo la lengua. Árbol antiguo huarpe, por siempre. Yo misma raíz. Ahí está. Hermosísimo. Bueno. Muy lindo, Claudia. Gracias. Emocionante. Paulina, ¿querés compartirnos algo? Bueno, quería compartir un poema del libro de nuestra poeta María Guanuñir, que se llama Chogungunyan, en honor a Julia Chuñil. Soy nativa. Soy mujer nativa con fiereza de leona, sobre mis tierras altivas, en mi ruca de canoas. Soy de mezcla más pura de la savia del copigüe, soy la semilla madura de mi eterno pehuen. Soy hermana del cóndor, peregrino su volar. En mis manos yo lo acojo sin privarle su libertad. En lo alto de la cordillera o en lo profundo del mar, el verdor de mis praderas yo lo sé respetar. Llevo mis adornos de plata, no porque sino más, esas joyas de mi cabeza no he de entregarlas jamás. Son la bella corona que me dio la naturaleza, porque yo sé venerarla y mi lucha es protegerla. Muchas gracias. Mutuani. Mutuani a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por colaborar, por estar con nosotros, por darnos a conocer la propuesta que tratamos de pelear todos, desde cada uno desde su lugar, con las posibilidades que tenemos, y bueno, reconocernos como tal, porque ser hijo de inmigrante no significa no ser de acá. Justamente creo que todos somos del lugar donde nacemos. Así es. ¿No? Y si hay algo que fortalece la identidad originaria es la de haber nacido acá. Así quienes es. Somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, no nos discrimina con el sentir de haber sido educado en estas tierras, en las mismas tierras que fueron educados los originarios. Sí. Por eso los originarios nunca mueren. Porque si, para que muera, como dijo algún escritor en algún momento, de esos diarios superpoderosos que tenemos en el país, falleció el último ONA. ¿Cómo el último ONA? Dice, el último ONA está ahí, el, al que le sacaste la foto, o vos que estás viviendo en ese lugar. Porque no puede ser que no hayan huarpes si siguen viviendo bajo la misma situación geográfica, económica y posibilidades biológicas que tenían los que vivían antes. En peores condiciones todavía, son más huarpes, ¿no? Pero bueno, quiero reivindicar eso porque para mí es una cosa muy muy muy fuerte. Ser hijo de inmigrante y reconocerme como más huarpe que hijo de italiano. Así bien, que les pido un gran agradecimiento por el trabajo que tienen que hacer ustedes. Gracias. Claudia Herrera y Paulina García, integrantes de PEN, poetisas, ensayistas internacional de Argentina y de Chile. Lengua, bueno, mira. Muchas gracias. Y esta tarde. Si quieren, bien, eso quería invitarles para, en realidad, la actividad la iniciamos a las 16 horas con ceremonia, uh-huh, en los, como hacemos todos los años en la Feria del Libro, en los jardines del Lepar, y a las 17:30. También en la presentación habrá lecturas de poesías, habrá danzas, las danzas andinas presentes. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a estar. Y también antes de irme quería compartir con ustedes algo también muy importante que está sucediendo en Mendoza desde el año pasado. La Universidad Nacional de Cuyo, junto con la Universidad de Chile, comenzaron a desarrollar un curso-taller de lengua milcayac. El año pasado se hizo el primer ciclo y este año ya se amplió más con la Universidad de San Luis. Entonces hay curso de milcayac y ayentiac en la Universidad Nacional de Cuyo, desde Filosofía y Letra. Hermoso. Bueno, justamente nos mandan mensajitos, un profe de la universidad, pero un gran artista nuestro, Polo Martí. Sí. Les manda un gran abrazo, conmovedor programa, abrazos repartidos, acá así que 4 abrazos y 5 bueno, para el Joaquín también. Mutuani. Y también saludos desde Rama Caída, desde San Rafael, Hernán Pujol, también manda saludos, que está escuchando, así que muchas gracias a la audiencia ahí y muchas gracias a ustedes por el tiempo, venir hasta aquí a habitar el estudio, un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con un poquito de música, ¿les parece? Estamos en La Mosquitera, 88.1, 12:17, 46:57, 59. Padres oyentes en esta mañana de su radio Indiraipi. Ayaya chukali ya chuwal ya chumere ya kasi kichis. Kay ko skolak ta pika ya ta tagawa ya ta kuda pu ya rimar ni kuda wa ki kuda pala ikuna. Kuna ka ayin ta ke kuira kuna chay mu ka kay Puerto Rico nasion manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas me mozo ta kita pomanchis. Chay ta ke sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.